Sección 44 de La guerra y la paz. Primera parte. De Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3. Parte 6. La familia Rostov no tenía desde hacía largo tiempo noticias de Nicolás. Cuando, en el transcurso del invierno, el conde recibió una carta en cuyo sobre reconoció la letra de su hijo. Al verla, se precipitó, marchando de puntillas para no ser sentido a su despacho, y allí se encerró para leer la carta a su sabor. Ana Mikhailovna, que había tenido conocimiento de la llegada de la misiva, porque no ignoraba nada de lo que pasaba en la casa, fue, a pasos discretos, a encontrar al conde a su gabinete y le sorprendió llorando y riendo a la vez. «Mi buen amigo, ¿qué ocurre?» preguntó en tono interrogativo y melancólico Ana Mikhailovna, pronta a tomar parte en los nuevos sucesos, a pesar de la horrible tortura en que la tenían sus propios asuntos. «Una carta de Nikolotska. Ha sido herido, mi querida amiga, herido. Ya es oficial, a Dios gracias», balbuceó el conde sollozando. Ana Mikhailovna se sentó a su lado, enjugó las lágrimas del conde que habían caído sobre la carta y después de recorrer ella misma el contenido del papel, calmó la agitación del conde, asegurándole que durante la comida prepararía a la condesa, de modo que por la noche, a la hora del té, pudiera darle la noticia. Cumplió en efecto su promesa, y durante la comida no dejó de divagar sobre el tema de la guerra, y preguntando cuándo había sido recibida la última carta de Nicolás, cosa que sabía perfectamente, hizo observar que tal vez de un momento a otro se recibiera noticia. Cada vez que reanudaba sus alusiones la condesa, examinaba a su marido con inquietud. Y Natalia prestaba atento oído, como si adivinase que existía un secreto concerniente a su hermano entre su padre y Ana Mikhailovna. A pesar de toda su audacia, conociendo la sensibilidad de aquella madre hacia su hijo, Natalia no osó hacer pregunta alguna, y todo se le volvía volverse y revolverse en la silla con gran disgusto de su aya. Una vez terminada la comida, se lanzó en persecución de Ana Mikhailovna, a quien alcanzó en el salón, y colgándose de su cuello, preguntó. «Tía, querida tía, ¿qué hay?» «Nada, hija mía». «Querida tía, sé que ocultáis algo y quiero saberlo. No tengáis miedo a lo que descubra». Ana Mikhailovna movió la cabeza. «Tienes buen olfato», murmuró. «Nicolás ha escrito, ¿no es verdad?», exclamó Natalia, leyendo una respuesta afirmativa en el semblante de su tía. «Silencio, sé prudente. Ya sabes lo impresionable que es tu madre». «Lo seré, os lo prometo, pero decidme lo que hay. Si no me lo decís, voy ahora mismo a contarle lo que sé». Ana Mikhailovna la puso al corriente en pocas palabras de lo ocurrido, volviendo a encomendarla el más absoluto silencio. «Os doy mi palabra de honor», dijo Natalia, haciendo la señal de la cruz, «de que no se lo diré a nadie». Y corrió a reunirse con Sonia, a la cual gritó desde lejos y rebosando alegría. «Nicolás está herido. Se ha recibido carta suya». A la vista de la impresión producida por aquellas palabras, Natalia comprendió lo que había de triste en la noticia. Y arrojándose en brazos de Sonia, rompió a llorar. «No temas», dijo poco después. «Ha sido herido, pero ligeramente. Ya está bien, y le han hecho oficial». ¿Qué lloriqueos son esos?», exclamó Petia, entrando precipitadamente en la estancia. «Yo, por el contrario, estoy muy contento de que mi hermano se haya distinguido. Vosotras no sois más que lloronas, que no entendéis una palabra de las cosas». Natalia sonrió a través de sus lágrimas. «¿Has leído la carta?», preguntó Sonia. «No la he leído, pero Ana Mikhailovna me ha dicho que el peligro ha pasado y que ya es oficial». «Dios sea loado», dijo Sonia, haciendo la señal de la cruz. «Tal vez se haya engañado. Vamos a ver a mamá». Petia continuaba paseándose en silencio. «Si yo hubiese estado en lugar de Nicolás, hubiera matado más de esos pícaros franceses. Son unos miserables. Hubiera matado tantos que habría hecho una montaña con ellos». «Cállate, Petia, eres un imbécil». «No soy yo el imbécil, sino vosotras. ¿Quién os manda a llorar por bagatelas? ¿Te acuerdas de él? Preguntó Natalia después de un momento de silencio. ¿Que si me acuerdo de Nicolás? Dijo Sonia sonriendo. No es eso, Sonia. Lo que quiere decir es que si conservamos un recuerdo claro y preciso. Oh, yo me acuerdo de Nicolás muy bien. En cuanto a Doris, no me acuerdo completamente. ¿Cómo? ¿Has olvidado a Doris? Preguntó Sonia estupefacta. No es que le haya olvidado. Sé cómo es. Pero cuando cierro los ojos, veo a Nicolás y a Doris no. ¡Ay, Natalia! Dijo Sonia con verdadera exaltación y acentuando sus palabras a pesar de creer a Natalia incapaz de comprender todo su alcance. Amo a tu hermano y sucédanos lo que nos suceda a él o a mí, no dejaré de amarle nunca. Natalia la miraba con sus ojos curiosos y sin comprenderla del todo, presentía que era cierto lo que decía. ¿Le escribirás? Preguntó. Sonia se quedó pensativa, porque era una pregunta que le preocupaba hacía mucho tiempo. ¿Cómo le escribiría? ¿Debía escribirle? Ahora, que era un oficial y un héroe, había llegado el momento, según ella, de recordarle sus promesas. No sé. Si me escribe, le escribiré. Respondió, poniéndose encendida. ¿Y eso te preocupa? No. Pues bien, a mí me daría vergüenza de escribir a Doris, y no le escribiré. ¿Y por qué te había de dar vergüenza? No lo sé, pero la tengo. Yo la sé, dijo Petia, ofendido del apóstrofo de su hermano. Porque está enamoricada de ese gordote de los anteojos. Así llamaba Petia a su homónimo, el nuevo conde de Besonkov. Y ahora le toca el turno al cantor. Hacía alusión al italiano, al nuevo maestro de canto de Natalia. Por eso le da vergüenza. Eres un necio, Petia. —¡No más que vos, señora! —repuso el chicuelo de 9 años con el tono de un jefe de escuadrón. La condesa había sentido honda emoción al oír las reticencias de Ana Mikhailovna, y al volver a su estancia no apartaba los ojos, próximos a llenarse de lágrimas, de la miniatura de su hijo. Ana Mikhailovna, con la carta en la mano, se detuvo en el umbral de la puerta. —No entréis —decía el conde que iba tras ella—. —No ha llegado aún el momento. Y cerró la puerta tras ella. El conde aplicó el oído a la cerradura y no oyó, por el pronto, más que algunas frases indiferentes. Pero luego escuchó a Ana haciendo un largo discurso. Más tarde un grito agudo. Y por último, tras un breve silencio, dos voces que se disputaban la palabra en un alegre dúo. Ana Mikhailovna introdujo al conde en la cámara, mostrando en su semblante la satisfacción del cirujano que acaba de practicar una operación difícil. «Todo está hecho», dijo al conde, mostrándole a la condesa, que tenía en una mano el retrato, mientras con la otra se llevaba la carta a los labios para cubrirla de besos. Esta se echó en brazos de su marido, mientras Vera, Natalia, Sonia y Petia entraba en la estancia para oír la carta de Nicolás, en la cual se describía en breves líneas la campaña, las dos batallas en que había tomado parte y su ascenso. El documento acababa con estas palabras. «Beso las manos a mis padres para pedirles su bendición y envío un estrecho abrazo a Vera, Natalia y Petia». También mandaba recuerdos a Madame Schelling y a Mademoiselle Schoss, su antigua niñera, y rogaba a su madre diera un beso de su parte a su querida Sonia, en la cual pensaba constantemente. Sonia, al llegar a este punto, se puso encendida y sus ojos se arrasaron de lágrimas. La condesa lloraba. «No hay por qué llorar, mamá», dijo Vera. «Es preciso, por el contrario, alegrarse». Era justo, y sin embargo, todos acogieron aquella observación con hostilidad. La carta del hijo querido fue releída 100 veces, y no quedó criado en la casa, ni amigo ni conocido, que no se enterara al pormenor del contenido de aquellos renglones. Por espacio de una semana, no se ocuparon de otra cosa que de hacer borradores y proyectos de contestación de cartas, que todos querían enviar a Nikolotska, mientras el conde preparaba el dinero y los efectos necesarios al equipo del nuevo oficial. Ana Mikhailovna, como mujer práctica, había logrado proporcionarse para su hijo alguna protección en el ejército, facilitándose medios de correspondencia con él por medio del gran duque Constantino, comandante de la guardia. Los Rostov, por su parte, suponían que dirigiendo sus cartas a la guardia rusa no habría otra cosa que hacer, y que llegando al gran duque llegarían también al regimiento de Pavlograd, que no se hallaría lejos. Se decidió, pues, que todo se le remitiera a Doris, y que éste se encargaría de lo demás. El padre, la madre, Sonia y los hijos todos habían escrito, pues, y el padre había cuidado de poner en el paquete 6.000 rublos para el equipo. Fin de la sección 44.